Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora, en el Evangelio según San Marcos, y vamos a estar en el capítulo número 2 de Marcos. Estamos en esta serie que hemos llamado Jesús en Movimiento, y es un recorrido por el Evangelio de Marcos. Hasta este día apenas hemos acabado el capítulo 1 y estamos casi comenzando el capítulo 2, pero si ustedes se han dado cuenta, Jesús está en un periodo de no detenerse. Cada versículo, cada bloque que terminamos es Jesús moviéndose hacia otro lugar, y Jesús se fue a Capernaum y salió de Capernaum y volvió a Galilea y se fue al mar y anda todo el tiempo movilizándose de un lugar a otro. Y la razón y el motivo era uno solo: predicar el Evangelio, hablar del reino de Dios, enseñarle a las personas el reino de Dios. Esta mañana vamos a avanzar en el capítulo número 2, del versículo número 13 en adelante, y vamos a comprender cómo Jesús se había vuelto una persona muy popular, muy popular. ¿Se recuerdan lo que hemos visto las semanas pasadas? Llegaba al lugar y las multitudes le rodeaban. La gente caía encima, no porque querían escuchar a Jesús, sinceramente, querían los milagros de Jesús. No tenían hambre de palabra y hambre de conocer del reino, tenían hambre de ver milagros y cosas extraordinarias, y estaban interesados en eso. Sin embargo, esto le dio una popularidad enorme a Jesús. Multitudes lo seguían. Donde iba, las multitudes lo alcanzaban. Ahora vamos a encontrarnos con que, lastimosamente, no solo su fama creció, sino que también crecieron sus enemigos. Creció la oposición contra él. Muchos se le comenzaron a levantar. Los fariseos comenzaban a tener muchos celos y odio porque ese hombre estaba atrayendo a muchas personas, y esa gente estaba entendiendo y viendo a Dios de una manera diferente. Ya no se permitían ser manipulados o enseñados mal o guiados mal como ellos lo habían hecho por tanto tiempo. Ahora Jesús estaba enseñando a las personas verdaderamente de Dios de una forma inigualable. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Les parece que leamos Marcos capítulo 2, versículo número 13, y vamos a leer hasta el versículo 17 ahora, aunque la lectura y el desarrollo en el mensaje será más amplio hoy? Dice esto, versículo número 13, vea. Después, ¿qué hizo? Es lo que les digo, no paraba, o sea, era incansable. Volvió a salir al mar. ¿Y qué hacía la gente? Toda la gente venía a él. Y él les enseñaba. Eso era el mensaje, esa era la misión. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, entre paréntesis, Marcos tenía que haber puesto ahí metidos, porque a esos no los habían invitado. Dicen, ellos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entiendan, les dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermosa palabra. ¿Me acompañan y oramos? Padre, hemos decidido iniciar esta semana, después de una larga semana de trabajo, de muchas responsabilidades, con muchas dificultades, con problemas y con alegría seguramente. Después de todo esto, Señor, hemos decidido tener un tiempo para congregarnos, encontrarnos con toda nuestra familia en la iglesia. Te hemos cantado, te hemos adorado, hemos tenido comunión juntos, y ahora nos disponemos, Señor, a ponernos delante de tu palabra santa, de la palabra escrita a nosotros, Señor, a través de Marcos. Nos ponemos de acuerdo todos nosotros para recibir tu consejo y para ser edificados por medio de tu palabra. Te ruego esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, que es el Maestro perfecto, pueda traer no solo unidad a nuestra vida y a nuestro cuerpo, sino que puedas traer instrucciones que nos inspiren, que nos animen y que nos motiven para ser el tipo de personas que se llamen discípulos, Señor. Que podamos creerte a ti y seguirte a ti como discípulos, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una historia extraordinaria esta conversión de Leví. Él está ahí, Jesús está saliendo otra vez al mar, como les decía hace un momento, no se detiene, vuelve al mar, sale de un lugar, llega a otro, comienza a caminar. Y hay algo interesante en eso, en este relato. Bueno, gran parte del ministerio de Jesús, no podemos echarle la culpa al leproso, pero Jesús le dijo al leproso, cállate y no contés. Pero el leproso se fue a contarle a todo el mundo, así es que ahora todo el mundo está siguiendo a Jesús. Y el ministerio de Jesús a partir de ese instante, nunca más, casi nunca más, lo puede volver a desarrollar en un lugar cerrado. Porque la gente no cabía en un lugar para poder querer escucharlo o verlo. Si se recuerdan la semana pasada que vimos el paralítico, él estaba dentro de una casa y la multitud era tanta que al hombre lo tuvieron que meter por el techo porque ya no podían entrar. Y la gente estaba afuera esperando. Ya no había manera de que Jesús estuviera así, así que casi todo el resto del ministerio lo hace al aire público. Tiene que buscar lugares en los cuales la gente puede estar sin ningún problema alrededor de él. Se imaginan que vamos a llegar en un momento, en algunas semanas, al relato en el que le da de comer a 5,000 personas. ¿A dónde metían 5,000 personas? O sea, tenía que llevarlos en medio de un campo y ahí tener a las personas reunidas. Pues, un día cuando viene caminando sobre la playa, probablemente en las orillas del mar de Galilea, Jesús va avanzando y se encuentra que ahí hay una mesita, una champita, y ahí está un cobrador de impuestos. Creo que hay que ser un poco justos. No dice la Biblia que todos los cobradores de impuestos y publicanos eran unos grandes malvados. Pero la verdad no me puedo creer que hubiera uno bueno, eran corruptos, eran malos. Y el que Mateo está cerca de la playa me hace pensar todavía que es uno que gana muy buena plata. Porque esta gente le ponía impuesto a todo. Había un impuesto por estar vivo, ¿saben? O sea, tenía más de 10 años y menos entre hombres, más de 5 años y 10 años y menos de 60, tenía que pagar impuesto por estar vivo. Había impuesto por la tierra, había impuesto de todo el fruto. Era increíble cómo robaban y cómo los romanos le exprimían al pueblo sacándole impuestos. Pero los publicanos eran peores porque además de los impuestos que Roma les imponía, ellos le agregaban más cosas y por eso ganaban tanto dinero. Había impuesto por los pescados, había impuesto por entrar al mar y digo, Leví está sentado muy cerca de la playa, así que sin duda estaba ahí frenando y todo el que venía atravesándose por ahí, él se parqueaba ahí enfrente y le decía, alto, pague los impuestos. Y tenían gente con ellos respaldándole. Así que Jesús viene entrando al lugar y se encuentra ahí con Leví. Mira el versículo número 13, leamos nuevamente. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Lo que Jesús hacía al ver toda la gente no era ver qué es lo que quieren ustedes, en qué les puedo servir. No, Él les enseñaba. Y el versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué día ese para Leví? ¿No se recuerdan ustedes de un corito que cantábamos antes y decía, Él vino a mi vida en un día especial? ¿Qué día especial debe haber sido este para Leví? Se levantó normal, era un hombre que aparentemente tenía todo, por lo que leemos en ese texto, a mí me hace pensar que este tenía más plata que Zaqueo, el lugar en el que estaba era mucho más estratégico, la ciudad en la que estaba, en Capernaum, es una de las ciudades más importantes de toda la región, y él está justo afuera, o sea, al salir de la playa tenían que venir a él. Así que tenía que sacar un montón de impuestos. Ese hombre tenía todo. Era odiado, sí. No lo dejaban entrar ni al templo, no le permitían relacionarse. Ningún rabino decente se podía acercar a ese hombre. Nadie podía acercarse y hablarle porque eran lo peor de la sociedad. Los odiaban a estos hombres. Y Jesús se acerca a él, lo ve y le dice: sígueme. Era una acción atrevida, porque no hubo un preámbulo, no hubo una charla previa. Se paró y le dijo: sígueme, así directo. Era una acción atrevida porque ese hombre aparentemente lo tenía todo. Cuando yo leía este texto, digo, la cara de asombro que deben haber tenido todas las personas que iban atrás de Jesús. Caminando a la par de él, Jesús se detiene, ve al hombre sentado ahí en el banco de los tributos, se le queda viendo y le dice: hey, sígueme. Estoy seguro que la gente alrededor debe haber pensado: ¿Qué? Él no sabe quién es. Algún discípulo tiene que haberse acercado. Señor, él es publicano, es de los ladrones. ¿Cómo lo llamas? Bueno, yo me imagino que el mismo Leví debe de haberse sorprendido cuando escuchó que lo estaba llamando el maestro. ¿Que me llame a mí? ¿Yo? Tú sígueme. Esto nos tiene una enorme lección a todos nosotros. Estos versículos me enseñan que ningún pecador está más allá del alcance de la gracia de Dios. Ningún pecador. Mira el que tiene a su lado, porque él no es pecador. Pero para que lo vea usted, diga. Ningún pecador está lejos de la gracia de Dios. No hay alguien a quien Dios no pueda alcanzar. Nosotros tenemos una tendencia a ver personas y decir: esa persona no, ese es muy malvado. A esa gente ni le hablo. Yo he oído cristianos decir: esa gente es tan mala que ni le hablamos mejor. A veces nos quieren saludar, pero yo los he visto porque son malos. Para Dios, nadie. Acá, acercarse a Leví era acercarse a lo peor de la sociedad de ese tiempo. Y él no pone una traba, él no lo discrimina. Es más, con el tiempo le cambió nombre. Se llamaba Leví porque era de la tribu de Leví. Y le cambió su nombre para llamarle Mateo. ¿Saben ustedes qué significa Mateo? ¿Alguien aquí sabe el significado de Mateo? Mateo significa regalo de Dios. Dios, Jesús se baja y le dice a Leví, al hombre perverso y arruinado, al malvado de la sociedad, al odiado de todo el mundo, aquel hombre con el que nadie se quiere meter, se acerca, lo llama y después le cambia nombre. Le dice: tú eres un regalito de Dios para mí. Sinceramente creo que la gran mayoría, bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría de los que estamos acá, de los que están aquí, han sido personas no tan malas, ¿verdad? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se calculan? ¿Quiénes han sido buenos toda la vida? ¿Para qué sigo preguntando? Solo quería saber quiénes fueron buenos. Pero yo no creo que haya un mejor regalo que en algún momento experimentar el perdón y la misericordia de Dios. Digo, qué día para Leví. Pasar de ser el ser repudiado y el ser odiado de esa ciudad a que me hable Dios. El Señor se acerca, le dice: sígueme. Y el hombre se levanta, dice la Biblia. Era increíble, es tan increíble que Jesús le habló como increíble que él lo siguiera. El mensaje de esta mañana yo lo titulé: no vuelvo atrás. Y es porque estoy pensando en alguien como Leví. Ese hombre aparentemente estaba súper bien. Sí, la gente lo odia, pero no es cierto que hay algún momento, ¿qué me importa que la gente no me hable a mí? Si tengo un montón de pisto, si me puedo ir de viaje. Y además con pisto bien puedo comprar que algunos me sonrían. Yo me voy a algún bar e invito a todos los que están ahí y tengo cheros al menos por una noche. ¿Qué me importa que la gente no apruebe mi manera de vivir? Si yo me la paso bien feliz y bien animado todo el tiempo. ¿Qué me importa que la gente no me hable si de todas formas no ando en bus con ellos? Ando en mi propio carro. ¿Y qué me importa? Mateo en este momento aparentemente lo tiene todo. Pero Jesús tiene esta capacidad de ver lo que nadie ve. Porque yo estoy seguro que si le preguntan a la gente alrededor y le dicen, ¿a quién creen ustedes que deberíamos predicarle? Dicen, a Mateo no, a Leví no. ¿Él para qué? Si ese hombre tiene todo. Pero cuando Jesús lo ve, ve algo en él que el resto no nota. Ve en su corazón algo que el resto de la gente no nota. Una de las cosas por las que amamos al Dios que adoramos es porque Él ve en nosotros cosas que otra gente no va a notar. Él nos ve un llanto, un lamento, un dolor que la gente no notaría. Y cuando eso lo ve en nosotros, Él está ahí listo y cercano para podernos acompañar, para podernos consolar, para podernos resolver nuestra vida. Se acerca a Leví, que parece que no necesita nada, pero cuando le dice sígueme, ese hombre se levanta. Miren el versículo cómo termina diciendo, porque es impresionante. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué continúa diciendo? Y levantándose, lo siguió. Leví sabe que si él se levanta ahí, él seguramente está sentado ahí, no solo, tiene algunos guardias y algunas otras gentes que trabajan para Roma ahí con él. Él sabe que levantarse de esa silla y dejarla era quemar sus puentes detrás. Él no podía volver atrás. Él sabía que dejar ese puesto implicaba perder todo, todo su negociazo, perder toda la gran oportunidad que había tenido, perder la forma y el estilo de vida, probablemente sin poder rehacerse, sin poder reivindicarse de la forma en que lo estaba haciendo. Nunca más iba a volver a ganar el dinero que ganaba ahí. Nunca más iba a volver a tener las oportunidades que tenía ahí. Nunca más iba a ser aceptado por las personas que era aceptado estando ahí. Y sin embargo se levantó y le siguió. Yo leía este texto y pensaba, ¿cuántos de nosotros hemos tomado o tomamos en algún momento una decisión como esa al seguir a Jesús? Lo sigo a Él. Pero eso implica dejar muchas cosas atrás. Dejar una manera de vivir porque ahora quiero vivir para Él. Porque esto implica creerle a Él y entregarme por completo a su servicio y a su honra. Tiene implicaciones enormes. Leví se levanta y dice, me voy. Sin discutirlo, sin pensarlo. Se va y lo sigue al Señor. Nunca más va a lucrarse de la forma en que lo ha hecho. Pero se levanta y lo sigue. Esa respuesta de él, yo creo, es milagrosa. ¿Cómo soltar esa vida así de un día y de un momento para otro? Eso solamente puede suceder si verdaderamente le hemos conocido. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios verdaderamente lo conoce al Señor, una de las más grandes evidencias es, ya no quiere la vieja vida, soy una nueva persona. Tengo una nueva vida y tendré algunos momentos en que probablemente me siento, ay, si vuelvo atrás. Yo estoy seguro que en algunos momentos cuando andaban por ahí caminando y de repente no había dinero para lo que sea, ¿se acuerdan la ocasión? No había dinero para los impuestos, para pagar el impuesto. Yo imagino que Leví pensó, ay, si vuelvo al negocio un rato solo para ayudarle al Señor. Y si me vuelvo a meter allá a la mesa de los tributos para ver qué puedo sacar para el reino. Pero no hay manera de volver atrás, porque lo conoció verdaderamente. Ninguno de todos los discípulos de Jesús, ninguno parece, o al leer al menos en los textos, nadie perdió más que Leví. O sea, nadie dejó más cosas atrás de las que Leví. Cuando llamó a Pedro, Pedro estaba pescando y tenían su empresita de pesca, pero no perdió tanto como lo que perdía Leví. Y así cuando fue llamando a cada uno de los discípulos, todos tuvieron que dejar algo atrás, pero nunca uno fue tan intenso como en la vida de Leví. Ahora vean lo que sucede en el versículo número 15. Marcos no entra en detalles de nada. Dice, lo llamó, le dijo, sígueme. Y la siguiente escena, en el versículo que continúa, nos presenta que están todos en la casa de Mateo o de Leví. Mire, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ayúdenme ustedes y descríbanme, ¿quiénes estaban en esa mesa? Jesús, ¿quién más? ¿Sus discípulos? ¿Quién más? Leví, por supuesto, porque a su mesa. Y luego, toda la mara de Leví. Un comentarista dice, esa probablemente fue una cena especial en la que Leví o Mateo llamó a todos sus amigos y compañeros para poderse despedir de ellos. Y tuvo a Jesús ahí porque quería presentárselos. Pero digo, en esa mesa estaban sentadas las personas más detestadas de toda la ciudad, los más odiados de toda la ciudad. Era una convención de no queridos. Estaban todos ahí reunidos, los peores hombres de la ciudad, los más ricos, pero los más malos. Están todos reunidos ahí. Está ahí sentada toda la gente que las sinagogas y los religiosos rechazaban, pero toda la gente a la que Jesús había venido a buscar. Los fariseos estaban muy cerca de eso también. Jesús aceptó estar ahí con ellos. Se sentó en medio de todos esos publicanos. Y hay algo que creo que sería importante para todos nosotros aprender. Jesús no rechaza a ninguna persona por ser pecador. Pero Jesús no aprueba jamás la vida de un pecador. Odia lo que se hace. Odia el pecado que cometemos. Él puede estar sentado a la mesa con ellos, pero de ninguna manera los está aprobando. De ninguna manera les está respaldando. Sentarse a la mesa con alguien en el tiempo bíblico era algo muy complicado, porque era una señal de aceptación, era una señal de cercanía. Así que Jesús se sienta con ellos y aunque está ahí metido en la misma mesa y ellos son muy diferentes y muy malos, Él está sentado ahí, los está viendo, está escuchando todo lo que hacen, pero Él nunca los está aprobando, quiero decir. Él nunca está celebrándoles todas sus corrupciones y sus maldades. Él nunca está tras festejarles las decisiones que han tomado y la manera en la cual han vivido. Jesús está ahí para enseñarles el camino verdadero. Jesús está ahí para mostrarles que pueden tomar un camino como el que Leví tomó. No está en ninguna forma aprobándoles. Y vean el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Tenían que estar ahí los críticos, siempre metidos eso, siempre aparecían. Nadie los invitó, ¿qué están haciendo ahí? Me lo imagino asomándose por fuera y viendo por las ventanas, están siguiendo a Jesús. No me digas que vas a entrar. No me digan que va a entrar a la casa de Leví, semejante ladrón. ¿Y ya vieron quién viene? Ya viene Zaqueo también. ¿Qué? No. Y miren quién viene, viene también el otro. Y venían toda la... Iban llegando con sus guardaespaldas y en sus limusinas de burros, pues. No había nada. Pero venían llegando todos y acercándose todo lo peor de la sociedad. Y los fariseos viendo y diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede entrar ahí y comer con ellos? Fíjense la manera como actúan con maldad. Porque no lo hacen el comentario para sí mismos. Se acercan a los discípulos a tratar de envenenar al corazón de los otros. Diciéndoles, ese es tu maestro. Y ya viste con quién se relaciona. Ya viste con quién está hablando. ¿Te das cuenta lo que hace? ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Saben quién puede hablar de esa manera? En el versículo 16. ¿Saben quiénes se atreven a hablar de esa forma? O los santos o los más grandes hipócritas. Y como ya sabemos que santos no eran, son unos hipócritas. Ellos, vean, ven la expresión en la pregunta final. ¿Cómo es él comiendo con pecadores? ¿No es cierto que eso es como, no con gente como nosotros? Ellos son pecadores. Cada vez que alguien se atreve a señalar el pecado en otras personas, se pone en un papel de santo. ¿Se dieron cuenta de eso? Si yo soy el que me pongo a juzgar la vida de los demás, yo me estoy poniendo en un papel, en una posición como si yo fuera mejor que ellos. El que Marcos cuenta esta historia tiene un valor enorme porque está mostrando la hipocresía que había en ellos. La única forma por la que ellos se pueden atrever a dar semejante juicio es porque ellos se creen mejores personas. Dicen, esos pecadores, como que yo no. Tan diferente a una actitud como de Pablo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, no lo busquen. Pero en 1 de Timoteo, Pablo está hablando en el capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús, dice Pablo, vino al mundo para salvar a los pecadores. Podría haber quedado ahí el versículo. Pero dice Pablo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe cuál era el gran problema de los fariseos? Que ellos nunca creyeron ser personas necesitadas del perdón de Dios. El más grande engaño de la religiosidad y de toda esta hipocresía que se maneja en el ambiente religioso es llevar a creernos que nosotros no le necesitamos a Él. Es llevar a ver que esa persona necesita a Dios porque es un pecador. Esa gente es una malvada. Esa gente es aquí, allá. Esos muchachos lo que hacen. Uy, guácala. ¿Cómo se visten? No. A mí me han dicho en algún momento, pastor, debería decirle algo a algunas personas. Yo digo, yo. En serio, yo. El gran problema de esto es creernos que nosotros estamos en un nivel superior. Y no lo estamos. Soy tan pecador como el más pecador de ustedes. No me decido por cuál de tantos que veo. No, quería decir como tal. No me hallo con cuál podernos poner a nivel. Somos tan pecadores y tan necesitados. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es alguien que reconoce que necesita de Dios, que está vacío. Y por eso corre a Él. Y la condición de pobreza espiritual no es una condición a la cual queremos dejar en algún momento. Yo no quiero dejar de ser pobre en espíritu. Yo debo ser un pobre en espíritu porque entonces vivo cada día volviéndome a Él. Les compartía el miércoles, si no me equivoco, cómo David mostraba esta condición en su corazón, diciendo yo necesito de Dios, mi alma tiene sed, decía. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios. Miren Jesús cómo les responde en el versículo número 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está acá acusando a los fariseos de su negligencia espiritual. Les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén señalando a todo el mundo por los pecados que tienen y no hacen nada para ayudarlos? ¿Cómo es que ustedes vienen y señalan a todos y creen saber cuál es la enfermedad que todo el mundo tiene, pero no le dan la medicina? ¿Cómo se ponen y les gritan y señalan a todos por sus pecados si no les ofrecen el camino para salir de él? Jesús les hace ver lo ridículo que es su acusación. ¿Por qué busca a los pecadores? ¿Ustedes han visto alguna vez un rótulo que diga clínica para sanos? ¿No se hace una clínica que diga no se aceptan enfermos? Es ridículo. Jesús dice, yo no he venido para buscar a los sanos. No hay razón de venir y estar aquí predicándole a todos los sanos. Nos predicamos la palabra nosotros porque estamos necesitados de Dios. No quiero decirle pecador a ninguno de ustedes, pero eso somos. No venimos acá cada semana nosotros a buscar al Señor y decirle: aquí te vengo a cumplir, Señor, a darte lo que, ay, aquí vengo a darte mi vida, un poco de mi vida. No, vengo porque lo necesito. Yo lo necesito a Él. Necesito su palabra para guiar mi vida. Estoy en una condición de enfermo espiritual y necesito de Él cada día. No venimos nosotros a entregarle a Él, venimos a recibirle a Él. Jesús le dice: no he venido acá por sanos. Sin embargo, si pensamos en eso y lo pensamos bien, cuando alguno de nosotros está enfermo, uno puede tomar la decisión de decir: voy al médico o no voy al médico. ¿A cuántos no les gusta ir al médico? Al final vamos a orar por usted y por mí. Y de repente alguien está enfermo y no, yo ir al doctor, no, muérase pues. Ahí quédese enfermo. Pero el que va al médico reconoce: yo necesito esto, yo necesito que me curen, yo tengo este gran dolor y entonces necesito admitir que tengo una enfermedad, y solo si admito que tengo una enfermedad puedo ser curado para ella, puedo buscar la ayuda y entonces ser tratado para eso y mejorarme. En algún momento el rey David, en el Salmo capítulo 27, está atravesando un tiempo muy difícil. Su familia, su vida, todo alrededor de él está sumamente complicado. Él dice: el Señor es mi luz y mi salvación, no me tengo que atemorizar, el Señor es mi fortaleza. Pero de repente está cayendo en cuenta y dice: mis angustiadores son muchos, mis enemigos son muchos. Él se da cuenta que está enfermo. Él se da cuenta y dice: un ejército acampa contra mí, pero yo no debo de temer. Pero son muchos los que están contra mí, pero tengo que mantenerme fuerte. Y me encanta en el Salmo capítulo 27, en el versículo 4, porque David le dice al Señor algo. En medio de todos esos problemas que tiene: tengo ejércitos contra mí, la gente está contra mí, mi familia se está destrozando, todo está arruinado. Él está viéndose en el espejo y se da cuenta: estoy bien enfermo. Pero en el versículo 4 dice: una cosa le he pedido al Señor y esta es la que voy a buscar: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar ahí su hermosura y su santidad. ¿Qué dice David? Estoy muy enfermo, así que no soy tonto de andar corriendo por todo el mundo huyendo de mis enemigos. Así que no soy tonto tampoco de enfrentarme a ellos, porque me van a hacer daño. Lo que voy a hacer es correr al que me puede curar. Hermanos queridos, nosotros tenemos tantos conflictos a veces. Nuestras familias a veces caminan con dificultad, nuestra economía, nuestra salud, tantas cosas, el trabajo, los negocios, las presiones, la inseguridad alrededor nuestra. Y ahí estamos desesperados: ¿qué hago? ¿A dónde corro? Corra al médico, corra al que lo puede ayudar verdaderamente. Deje de correr tras los pasos de gente que no le va a sacar de nada, que no le va a solucionar nada o que le dará una solución temporal y engañosa. Corra a Dios, corra a su médico. Él vino por nosotros. Él no vino a buscar a los que están perfectos. Él no vino a buscar a los que no necesitan nada. Él no vino a buscar a los autosuficientes. Él vino a buscar a los que están necesitados. ¿Hay algún necesitado aquí hoy? Corra a Dios. Jesús les dice: yo no vine a llamar a los sanos. Yo vine acá por los enfermos. Acompáñeme, versículo 18. Veamos la siguiente parte del relato. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: fíjese esto, ellos están ayunando, pero no solo están ayunando, están criticando a los demás. Metido, ¿verdad? Y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y el 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Él les está hablando acerca de su muerte. Él dice, ahora mismo yo estoy aquí con ellos. ¿Por qué van a estar ayunando? Estamos de fiesta. Cuando yo no esté, entonces habrá tiempo para esto. Y mire el 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Sé que esto no lo entiende porque ninguno de ustedes anda poniendo remiendo, ¿verdad? Lo tiran y compran nuevo, no andan con cosas. Pero en el tiempo bíblico pasaba que la gente tenía estas ropas que con el lavar se iban encogiendo. Bueno, de repente algo se le rompía y le viene a poner un parche, otra tela nueva, el resto se iba a ir estirando y entonces tarde o temprano el parche nuevo no le va a servir de nada. Ese es el ejemplo que está poniéndoles. Y les pone un ejemplo más. Mira el siguiente versículo, 22. Y nadie echa vino nuevo, también sé que de eso ustedes no entienden nada, porque ni saben lo que es el vino. Tienen un montón de botellas ya esperando para Navidad, pero ni saben lo que es. Pero viene, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos. El vino nuevo en odres nuevos, el depósitos, porque los depósitos viejos se iban tostando. Y entonces si venía y ponía un vino nuevo, tarde o temprano lo iba a terminar rompiendo, iba a desperdiciar todo. Así es que dice, el vino nuevo se pone en odres nuevos. No tiene que seguir usando los mismos cosas antiguas. Pero vean esta historia y esta parte que también es sumamente especial. Los discípulos de Juan y los fariseos se unen y ellos dicen, ¿por qué es que tus discípulos no ayunan? En la ley se había establecido que había que hacer un ayuno. Había un día de ayuno. El día de Yom Kippur era el día de ayuno nacional. Todos ayunaban. Sin embargo, los fariseos se habían puesto por norma. Ellos se lo habían puesto. Era una regla de ellos, una regla humana. No era lo que la Biblia decía. Por regla propia se habían propuesto ayunar 2 veces por semana. Así que como ellos se propusieron eso, con el tiempo se hizo una tradición. Y ahora ellos dicen, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y la respuesta simple y sencilla era, porque la Biblia no manda hacer eso. Manda hacerlo una vez al año. Ustedes tienen la decisión de hacerlo 2 veces por semana, pero eso no es ninguna obligación. Sin embargo, a lo que quiero llegar es esto. Estos hombres, estos fariseos, estos discípulos de Juan, están haciendo esta pregunta con la molestia de por qué yo lo hago y ellos no lo hacen. ¿Por qué yo tengo que ayunar 2 veces a la semana y tus discípulos nada? La respuesta era por pura religiosidad. De hecho, si me provoca a mí incomodidad, lo más seguro es que ni tan siquiera estoy haciéndolo de corazón. Porque por eso estoy preocupado por los demás en vez de estar agradecido por la oportunidad que yo tengo de hacerlo. El texto que ahora estamos estudiando es un texto que golpea tanto el tema de la religiosidad, porque la religiosidad nos vuelve hipócritas, preocupados por lo que otros hacen y no preocupado por mi propia vida, preocupado por si aquellos ayunan o no en vez de celebrar que yo lo puedo hacer. Ellos están molestando y diciendo, ¿por qué ellos están haciendo ese ayuno? ¿Por qué nosotros hacemos el ayuno, perdón, y ellos no lo hacen? Jesús se detiene acá y les enseña por varias razones. Les daré las razones reales, dice Jesús. Cuando se habla de una boda, ponen los 3 ejemplos. En una boda, los que están de boda no van a estar de ayuno, ¿verdad? Eso es entendible. ¿Cómo van a estar de ayuno? ¿Cómo van a estar de luto si es un tiempo de fiesta? si tienen al novio ahí con ellos? Dice, y además, ¿por qué habría que hacerlo si es tiempo de celebración? Esto nos enseña algo muy importante. Jesús nos, parte de lo que nos dice en medio de estas palabras, es que las cosas antiguas, esa manera vieja de vivir, esa tradición y esa ley por la cual se vivía en el Antiguo Testamento, no es compatible para la vida de Jesús, para la vida que llevamos los creyentes ahora. Lo que Jesús está diciéndonos es, Él no vino para reformar lo antiguo, Él vino para transformar por completo. Eso aplica a nuestras vidas. Él no vino a arreglar nuestra vida, Él vino a darnos una vida nueva. Y para que vivamos una vida nueva, no a que arreglemos las cositas que estaban dañadas. Tratar de poner el evangelio en nosotros como un parche en alguna parte dañada de nosotros, no es lo que funciona. Jesús no vino a decir, pónganse pequeños parchecitos a cubrirse los oídos que se les van haciendo con su manera vieja de vivir. Jesús vino para decirnos, yo te tengo una vida nueva. Deja toda tu vida vieja y vístete del nuevo hombre. Desvístete de toda la vida, costumbre, mañas, hábitos antiguos y permítete tener una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice la Biblia que él, ahora que Él vino a nosotros, todas las cosas fueron quedadas atrás. Porque Él nos da una nueva vida, una nueva manera de vivir bajo su verdad y bajo su consejo. Aprovechando a hablar de este texto, escúchenme esto que creo que es muy importante que todos lo entendamos. Jesús en este texto no nos está mandando a ayunar, ni está prohibiendo que ayunemos. Jesús solamente nos está diciendo algo. Si vas a ayunar, porque creo que es una... Les voy a decir esto. Es una terrible y horrible enseñanza de la iglesia cristiana. ¿Tiene un problema grande? Ayuna, hermano. Ora, hermano. Y digo que es una terrible enseñanza, se lo voy a explicar por qué. Porque nosotros llegamos a pensar que Dios es manipulable. Y entonces, si le hago más presión yo aguantando hambre, lo voy a convencer que haga lo que yo quiero. Él es soberano. Si usted ayuna, hágalo con gozo, porque celebra la vida de Él. Si usted viene a la iglesia, por favor, quítese de su cabeza el venir. Yo les he contado, seguramente les he contado. Yo crecí, en la iglesia, y en la iglesia cuando tenía 7 años. Y entonces pasé metido toda la vida en la iglesia, escuchando todas las cosas. Realmente nunca hubo una regla directa acerca de algunas cosas. Pero entre todo lo que se escucha en el ambiente, uno se va haciendo sus ideas. Y mi idea era... que un cristiano, por ejemplo, nunca podía ir a la playa en un domingo, porque mi temor, sinceramente, era, un día me tocó hacerlo, estábamos de luna de miel con Patty, y entonces yo me casé un día, jueves la boda civil, viernes la boda religiosa, y sábado nos fuimos de luna de miel, y domingo estábamos de luna de miel, y entonces el domingo estábamos de luna de miel en la playa, y yo miraba el mar, yo decía, yo no me meto al mar. Yo, si yo me meto al mar me ahogo, o sea, el Señor me va a mandar a un pez que me trague y que me lleve para dentro del agua. Y dice, no me puedo meter. Me recuerdo que en una ocasión, y bueno, el Señor fue tan bueno que mandó una gran tormenta todo el día y entonces no pudimos meternos a la playa. Recuerdo que un día en mi iglesia había cultos todos los días. Y la Semana Santa se celebraba toda la semana una campaña en la iglesia. Y eso lo había vivido toda mi vida cristiana porque pues siempre estuve en la misma iglesia. Y entonces cuando un día salgo de la iglesia, me acuerdo que estoy en Guatemala. Llego a Guatemala un día miércoles en noche. Y cuando llego a Guatemala empiezo a buscar una iglesia donde hubiera culto. Y no encontré una sola iglesia que tuviera culto durante la semana. Todas las iglesias tenían culto solo los domingos. O actividades diferentes entre semana. Yo andaba todos los días y le decía, Señor, no estoy yendo, es Semana Santa y no estoy en culto. Yo decía, qué miedo, Señor, no me vayas a matar, por favor. No quiero morir aquí en este país. Porque mi temor era no estarle cumpliendo. Mi temor del domingo en la playa No era reverencia a Dios, no era honra a Dios, no era temor de Dios, era religiosidad. Era pura hipocresía en mi corazón, era un cuidado externo, porque los que yo no me puedo ver allá afuera en ese día. Eso es lo que pasa con estos. Dicen, no, ¿cómo es que no están ayunando dos veces por semana? Les va a ir mal. Van a ver lo que les va a pasar por andar haciendo eso. El Señor me lo va a tratar. Ya van a ver lo que les va a pasar. Porque solo lo piensan a un nivel externo y religioso. Si usted viene a la iglesia y está aquí hoy, que sea de su corazón para Él. Bendito Dios, con el tiempo pude ir entendiendo las diferencias de eso. Y sinceramente ahora sé, ahora puedo decir con toda verdad, que lo que tengo en mi corazón es una convicción de que este día se lo dedico al Señor junto a mi familia. Es de Él. No quiero hacer otra cosa fuera de Él. Él es lo primero. Él es lo que amo. Él es lo que quiero adorar. A Él le quiero servir. Pero no con el miedo de, ¿y si no cumplo? Eso es hipocresía. Y me da vergüenza decir esto, pero las iglesias estamos llenas de eso. De cristianos preocupados porque la gente afuera no nos vea el mal testimonio, pero mi corazón está podrido. O sea que nos preocupa lo que las personas piensen y Dios qué piensa. Estos se jactan y dicen, nosotros ayunamos dos veces por semana y los tuyos ¿por qué no? ¿Por qué no se callan si verdaderamente ayunaran y eso los llevara a conectarse con Dios y a tener una verdadera relación con Dios? Serían menos habladores y metidos con los demás. No les digo a ustedes, sino que al que estoy leyendo. Que algunos me vieron, ¿por qué me dijo eso? No, estos que estaban criticando, ¿por qué ellos ayunan y nosotros? ¿Por qué ellos no ayunan y nosotros sí? Porque el ayuno de ustedes no está siendo sincero. Qué terrible es la religiosidad y el daño que nos hacemos. Qué terrible es pensar, yo le doy a Dios mi ofrenda, le voy a dar a Dios $10 porque tengo un gran problema y necesito que el Señor me ayude y me mande más dinero. No, así no se da a Dios, se da por gratitud, por honra, por adoración a Él. Voy a ir a la iglesia porque si no algo malo me puede pasar. No, le puede pasar algo malo el domingo, el lunes o cualquier día. Si vamos a adorar a Dios, si vamos a la iglesia, vamos por gratitud, por honra, por celebración de Él. Quiero servir, pero no sé cómo puedo hacerlo, porque haga las cosas para Dios de su corazón, honre a Dios de su corazón. Si algún motivo fuera de quererle adorar y agradar, les trae aquí cada semana, quédese en su casita, dormido, cómodo y fresco. No puede venir, no debemos venir a buscar al Señor por el miedo de qué va a pasar. Debe resultar de una respuesta de gratitud y de honra a Dios. Yo siempre estoy pensando en que a los niños en la iglesia, que a nuestros niños les podamos enseñar a que ellos teman verdaderamente a Dios. Y que a través de la palabra conozcan al Señor. Porque nuestros niños de ahora y nuestros próximos jóvenes están viviendo en un mundo muy difícil. Y si lo que creamos en nuestros hijos es religiosidad, nuestros hijos se convertirán en unos perversos y hipócritas en el crecer. La única manera de poder proteger a nuestros hijos es formar convicciones nosotros en ellos. Enseñarle a nuestros hijos, nosotros el día domingo, por toda mi vida lo vamos a dedicar al Señor, porque Él es digno, Él es mi Dios y se lo merece. Hijo, al Señor le vamos a ofrendar. Un día de estos, no sé qué les había enseñado a los niños, y entonces venía a mis hijos y me decía, papi, no me diste para la ofrenda. Y qué importante es enseñarles. Nosotros no estamos ayudando, no estamos siendo generositos. Lo que estamos haciendo es respondiendo a la bondad de Dios en nuestras vidas, dándole a Él en honra. Eso es lo que hacemos. Toda acción nuestra debe surgir de una honra, de una verdadera respuesta de gratitud al Señor. Toda disciplina cristiana está perfecta congregarse, ofrendar, diezmar, ayunar, orar. Es perfecto hacerlo. Pero si tiene su corazón bien entendido en lo que está haciendo, es una respuesta de gratitud y de honra a Dios. No como un acto pesado. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente texto. Miren el versículo 23. Dice el versículo 23. Aconteció que al pasar, ¿a dónde estaba él pasando? Miren increíble esto. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Fíjese esto, ya no están caminando en medio de la ciudad, ya no están caminando al lado de la playa, ahora se han metido ellos en medio del campo, andan en medio del campo. Y miren lo que hay en el siguiente versículo 24, qué sorpresa. Entonces, ¿quién? Yo cuando leía eso decía, ¿y dónde estaban parados? Como espantapájaros. O sea, ya no está caminando en medio de la ciudad, no está a la orilla de las playas, andan metidos en medio de un monte. Y ahí están los fariseos metidos viéndolo. Y dice, cuando lo vieron y vieron que los discípulos están cortando espigas porque tienen hambre. Y les dice, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Fariseos. Increíble, puestos ahí en medio de a saber dónde, escondidos, no sé cómo. Porque en esos tiempos no tenían la tecnología que nosotros tenemos en nuestra ciudad, de cámaras cuidando por todos los lugares. El Señor les respondió. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes. Un día David estaba huyendo junto con sus hombres, con un grupo de hombres que estaban con él. Están huyendo de Saúl, que los quiere matar, y andan por los campos y los desiertos, y entonces no tienen nada que comer. Así que llegan al templo y está ahí el sacerdote y le dice, tenemos hambre, quiero comer, dame pan. Y el hombre dice, no hay pan aquí, el único pan que hay es el pan de la proposición, que era un pan consagrado y que solamente podían comer los sacerdotes. Pero David, ¿cómo tiene una gran hambre? Dame aunque sea ese pan. Y se los dieron y se los comieron. Pues tenían hambre. Y Jesús les dice a ellos, ¿no les leyeron ustedes esto? Que David comió y no pasó nada. Y Dios no lo mató. Y vean el porqué. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Le está diciendo, miren, cuando Dios creó todas las cosas, 6 días, dijo, el séptimo día van a descansar. Entonces Dios creó el día de reposo para beneficio del hombre. No creó al hombre para beneficio del día de reposo, si solo es un día. Pero estos fariseos viven una forma tan increíble. O sea, sus reglas son tan locas. Dios realmente entregó y dijo, hay un día que será dedicado totalmente a Dios. Ese día será un día de reposo. Punto. Dios dijo, el séptimo día vas a descansar. Les voy a contar qué es lo que pasó. Por un periodo de cientos de años, 500 y pico de años, los fariseos y toda esta gente estudiosa se ocupó de pensar, es que a veces se choya la gente, ¿verdad? Empezaron a pensar, Dios dijo, el séptimo día descansarás. ¿Qué significa descansar? O sea, ¿hasta dónde debe llegar descanso? ¿Qué es hacer cosas respetando el día de descanso? Inventaron tantas tonteras. Se creen que del Talmud, que era el libro que los rabinos y que todos los judíos utilizaban para donde tenían escrita su ley, escribieron 24 capítulos de ese gran libro solo refiriéndose al significado de vas a descansar. Y no estoy hablando de una revelación de Dios, un invento de ellos, Déjenme decirles algunas cosas que implicaban el día de reposo, solo para que veamos la magnitud de su locura. Decían ellos, en el séptimo día, o sea, el día de reposo, en un día de reposo los escribas no podían andar sus plumas, o sea, no podían andar su lapicero, diríamos ahora. No podían andar sus plumas, los sastres no podían andar agujas y los estudiantes no podían andar libros, porque podrían ser tentados a quererlos usar. Y hacer eso implicaba trabajo. Así que no se podía salir con ninguna de esas cosas. Cualquier cosa más pesada que un higo, ¿saben lo que es un higo? Cualquier cosa más pesada que un higo, cargar algo más pesado que un higo, era trabajo. Así que nadie podía andar cargando nada que tuviera más peso que un higo. Nadie podía salir en ese día, escuchen, nadie podía matar un insecto, porque eso implicaría trabajo y esfuerzo. O sea, tenían tanto tiempo para pensar tontera. Era prohibido comprar o vender cosas en ese día, porque eso implicaba trabajo. Este les va a gustar a alguno. No era permitido bañarse en el día de reposo, porque si se bañaban, podían chispear con el agua y entonces, sin intención, mojar el resto del lugar donde estaban y podían ser tentados a querer limpiar. Y entonces eso implicaba trabajo, no se podía hacer. No podía moverse ningún mueble, no podía hacer ningún movimiento de nada dentro de su casa, no podía hacer surcos en la tierra, porque eso podría considerarse que están arando el campo y sería trabajo y no es permitido. No se puede cocinar un huevo en el día de reposo. Ni aunque fuera, imagínense cómo estaba incluido, ni aunque eso, la manera de cocinarlo fuera ponerlo en la arena, en la arena caliente. Ni eso se podría hacer. Yo les conté hace unos meses que vi un reportaje de unos judíos ortodoxos todavía en Nueva York. Y están ahí en Nueva York y han mandado a hacer y tienen ahí unos aparatos para apagar y encender la luz. Entonces, apagar, o sea, que deben de tener aparatos buenos, no como algunos de nosotros, que es una cosa más tostada que saber qué, para apagar o encender, ¿verdad? Pero estos tienen, y entonces han mandado a hacer unos que son programables, con timer, para que entrando el día de reposo, la luz se encienda sola y se apague sola cuando tiene que apagarse y encenderse. Por ahí ellos no hacer el esfuerzo de tocar y de presionar, porque eso sería cansancio. Estoy diciendo, llevaron a un extremo todo esto. Si hay alguien enfermo, le podían dar solo el tratamiento para sobrevivir. Pero si alguien se está muriendo, nada de operarlo, nada de esas cosas. Solo lo necesario, porque no se puede arruinar esto. De esto no entiendo, porque no entiendo mucho de la cocina, pero no podía dejarse un rábano en sal porque se iba a convertir en curtido. Y eso implicaba trabajo. Fíjense esto, qué lógica. Aquí sí tienen lógica. Una mujer tenía prohibido mirarse en el espejo en el día de reposo. Ustedes ya entendieron por qué, ¿verdad? Porque si se miraban en el espejo, se iban a obligar a hacer algún trabajo. No hay manera que se vieran en el espejo y solo se vean. O sea, nadie se ve en un espejo y para verse, ah, vaya. Sino que se ven en el espejo y me... Se podían ver que el pelo lo estaba movido y había que arreglarlo. Y eso, ¿saben cómo lo dice originalmente el comentarista este? Dice, ni siquiera se permitía a las mujeres mirarse en un espejo, ya que podrían ser tentadas a quitarse alguna cana que vieran. Tampoco se les permitía usar joyas, pues pesaban más de lo que un higo seco pesaba. Es terrible todo lo que se habían inventado. Fíjense, en cuestión de distancias, no se permitía ir 900 metros más lejos de su casa. Y si lo querían medido, o sea, hasta lo midieron, nadie podía dar más de 1,999 pasos así de loco estaban en manteniendo una religiosidad. Y Jesús acá les está diciendo, hablándoles acerca de eso, les dice: quiero que entiendan algo. Ustedes me están criticando a mí porque mis muchachos están comiendo en el día de reposo, pero no se dan cuenta que ustedes están tergiversando la verdad del día de reposo, que el día de reposo Dios se los entregó a ustedes para que lo disfruten y no para que anden con carga encima. Porque ¿quién disfrutaba ahora un día de reposo si tenían que estar con la gran tensión de 88, 89, 90, 91? ¿Quién iba a disfrutar de un día si tenía que andar por la calle imaginándose cómo andaba el cabello porque no se pudo ver en el espejo? No sale mi abuela así. ¿Cómo sale de su casa sin verse en el espejo y hacerse todo su volado? No, Dios le ha dado un don extraordinario a mi abuela. Yo llego a las 6 de la mañana a verla un día de estos. Y cuando la veo, yo le digo: yo creí que te maquillabas porque ya está bien el color y todo, ya está bien linda a las 6 de la mañana. Pero ya es natural en ella, increíble. Pero lo que quiero decir es: la gente con su religiosidad arruinan lo que Dios nos dio para disfrutar. Dios nos dio, le dio al pueblo: tienen un día de reposo, disfrútenlo. Pero ellos le meten religiosidad y dejan de disfrutarlo. Es increíble cómo nos perdemos de gozar a veces, de estar delante del Señor, porque estamos tan preocupados de la manera como vino vestido el otro. ¿Cómo vino? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Cómo se le puede ocurrir? ¿Cómo pueden dejar entrar semejante gente? ¿Cómo pueden actuar de esta y otra forma? Y nos olvidamos de disfrutar lo que Dios nos dio. Y eso era lo que les reclamaba a ellos. Y si ustedes me acompañan a leer en el siguiente versículo, capítulo 3 y versículo 1, vamos a ver esta siguiente parte del relato, porque también se refiere al mismo tema del día de reposo. Les dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas, que era un médico, cuando habla de este mismo relato, nos explica claramente lo que había sucedido en él. Lucas explica que era la mano derecha, y cuando dice que la mano la tenía seca, está refiriéndose a un término como cuando nosotros vemos a una planta que está muerta. O sea, no había vida, estaba seca totalmente, no había nada que hacer con esa mano, estaba totalmente arruinado. Y Lucas le añade que era una mano derecha, haciendo entender que pues la mano derecha es la más utilizada en la mayoría de las personas. Entonces el hombre estaba muy emproblemado con esto. Y mire el versículo 2: y le acechaban. ¿Quién cree que lo estaba acechando? Los fariseos detrás. Y lo acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Digo, ¿dónde está la compasión de estos hombres? O sea, les importa más atrapar a Jesús en algo que ver a un hombre sano. ¿Cómo son los representantes de Dios en la tierra si no tienen ni una miseria de amor para alguien? Y miren entonces, versículo 3. Esto ya es Jesús a punto de dar lección. Porque Jesús está viendo que ellos están ahí echándose el rollo a ver qué va a hacer. Imagínense, la sinagoga está llena, todos están alrededor. Jesús está parado en medio, se da cuenta que los fariseos lo están viendo. Y Jesús está viendo al hombre de la mano seca. Y está viendo que ellos ya vieron que hay un hombre con una mano seca. Así que ellos están pendientes: ¿qué va a hacer con ese hombre? ¿Lo agarra o no lo agarra? ¿Lo va a sanar o no lo va a sanar? Ah, pero si lo sana es el día de reposo, lo vamos a castigar. Miren lo que hizo Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Jesús, el hombre nunca le pidió nada. O sea, el hombre no estaba como en otros casos: Señor, sáname, nada. Jesús dijo: hoy le puedo enseñar a esto. Le dijo al hombre: levántate y ponte en medio, donde todos te vean. Mira el 4. Y les dijo a ellos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice: ellos callaban. Tan ciegos con su religiosidad que no saben cómo responder a eso. Tan ciegos en su entender que no saben qué respuesta darle. La respuesta de Jesús, la pregunta de Jesús, mejor dicho, puso al descubierto la manera como ellos veían el sufrimiento y el dolor en las otras personas. Y Jesús se molestó, vean el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada su mano. O sea, Jesús se enoja cuando los ve y dice, ¿cómo pueden ser tan duros de corazón? Y cuando dice de corazón duro, no se está refiriendo a tener un corazón frío. Un corazón duro es un corazón insensible, insensible a Dios. Cuando yo pensaba en todo el texto que estábamos leyendo, lo leía todo eso y luego pensaba, arrancando desde la vida de Leví y en esta idea de no volver atrás. Entonces, si hay algo que nos hace volver atrás, es cuando nuestros corazones se endurecen y se hacen insensibles a Jesús. Y entonces nos sentimos que cumplimos cosas, nos sentimos que estamos haciendo lo que debemos, pero nuestro corazón deja de estar hambriento y deseoso de Él. Cuando Jesús les dice a estos hombres que son duros de corazón, les está diciendo, ¿saben qué? Ya entendí, no importa lo que diga, no importa cómo les hable, no importa de qué manera les hable, ustedes nunca van a aceptar lo que yo estoy predicando. Y a mí me aterra sinceramente pensar que esa condición de dureza de corazón puede llegar a nuestras vidas en algún momento. Me aterra pensar que lleguemos a ser tan insensibles a Dios, aunque estemos sentados en la iglesia cada semana, aunque tengamos una Biblia en la casa, aunque tengamos un lenguaje cristiano, aunque sepamos responder amén a las cosas que tenemos que responder amén. Aunque sepamos hablar con los hermanos y más de alguna cancioncita cristiana la podamos tararear. Me aterra pensar que en algún momento nuestros corazones se hagan insensibles a la voz de Dios. Que ya no sepamos, que no importa de qué manera nos hablen. Que no importa qué texto nos hable, no importa la forma como Dios se muestre a nosotros. Lleguemos a verlo con tanta frialdad y dureza de corazón. Que nos convirtamos en insensibles. Estos hombres están molestos porque Jesús va a hacer un milagro en el día sábado. Y este es el gran problema de la insensibilidad. Ellos están tan molestos porque Jesús hará un milagro en día sábado, porque consideran que eso es algo contra la ley. Pero miren cómo termina la historia, versículo siguiente. Y salidos los fariseos, ¿qué hicieron? Tomaron consejo con los herodianos. ¿A qué les suena herodianos? ¿A qué eran gente de Herodes? Así que les molesta que Jesús sane a un hombre porque es día sábado, pero no les molesta reunirse con los herodianos. ¿Y para qué? Se tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? ¿No creen que eso es el super nivel de la hipocresía? O sea, es pecado que él en el templo, en la sinagoga, sane a alguien porque es día sábado. Es contra la ley. Pero no es contra la ley unirme contra los más malos para planear matarlo. O sea, es pecado que Jesús actúe mostrando bondad en un lugar, pero no es pecado para ellos estar maquinando para poder matar a un hombre inocente. Ese es el gran problema en la hipocresía y en la religiosidad. Tarde o temprano nos voltea nuestro corazón contra Dios. Tal vez no haya pasado ahora mismo, pero va a pasar. Todo aquel que hace pecado, le encanta andar buscando los pecados en los demás, porque se limpia un poco del suyo. Y porque dice, pero también el otro. Pero yo he visto a los hermanos también, como dicen. Entonces, yo estoy bien. Entonces justifico todo lo mío. Es increíble la forma como estos hombres, a lo que estos hombres llegan. La religiosidad y todo esto tiene que ver hacia nuestro corazón. Y realmente la iglesia cristiana, por no estar enfocado en una relación con Dios y no estar enfocado en aparentar cosas alrededor, nos volvemos muchas veces como esto. A veces estamos tan preocupados porque criticando a los jóvenes. Son jóvenes. Ya escuchó, pastor, la música que andan oyendo los jóvenes. Qué música más fea el reggaetón. Yo digo, si es reggaetón, si de verdad se pasan, man. O la, ¿cuál es la otra fea que les digo siempre? La bachata, Dios mío, eso. Pero vienen y criticamos, ¿verdad? Y entonces veo el montón de gente grande diciendo, los jóvenes, ya vio los jóvenes lo que andan ahora, la moda de los jóvenes ahora, qué vergüenza, vea, pastor, no deberían de hacer eso. Sí, pero no pensamos, o sea, juzgamos eso, pero no juzgamos nuestros ojos lujuriosos que ven a las niñas. Juzgamos que el otro anda metido en algunas cosas, juzgamos los pantalones que el otro se pone. ¿Cómo pueden venir mujeres? Un montón de gente me ha dicho a mí, ¿y por qué dejan venir a las mujeres en pantalones a la iglesia? No le voy a decir que le respondo, pero siempre preocupados por la conducta externa de las personas y no viendo el corazón nuestro. Siempre preocupados porque ya vio ese hombre tan malvado, ya vio ese hombre adúltero, ya vio ese hombre tal y tal. Y nuestro corazón, esta tendencia a querernos sentir mejores que otros. No, somos pecadores. Necesitamos de Dios tanto como el que no lo conoce. Necesitamos rendirnos a Él tanto como ellos. Los cristianos nos sentimos hasta jactándonos a veces porque yo no tomo, yo no soy ningún borracho, yo no soy ningún malo, yo nunca he hecho estas cosas, yo no ando viendo novelas, yo no veo pornografía, yo no hago todas estas miles, y sacamos todas las miles de cosas que no hacemos. Pero ¿por qué no hablamos de la lista de las que sí hacemos? ¿Por qué no hablamos de la lista de lo que sí hay en nuestro corazón? Nos sentimos, por supuesto, jactándonos. Nosotros no celebramos Halloween, ¿qué son esas cosas del diablo? En que la gente anda. Nuestro corazón. Si nuestro corazón tuviera un poco más de Jesús, no actuaríamos con esa odio contra esa gente. Tendríamos la misericordia que Jesús tenía para ellos. Tener esa conducta, tener esa actitud de nosotros somos mejores, llevaba a que la gente rechazara a alguien como Leví y le dijeran, aquí no puedes entrar. ¿Saben qué hizo Jesús? Se paró enfrente de él y le dijo, sígueme, que a partir de ahora tú eres mi regalito de Dios. A Leví. Estar con Jesús nos haría más como Él. Estar con Jesús nos haría más sensibles, más compasivos, más amorosos. Y para poder ser como Jesús, tenemos que verdaderamente estar con Él. Cuando alguien está realmente con Jesús, no va a volver atrás. Las cosas que nos hacen volver atrás es cuando estamos tan preocupados por lo superficial, por lo externo, y no preocupados por nuestros corazones. ¿Saben qué me preguntaba? Y quiero terminar esta mañana haciéndoles esta pregunta y pidiéndole que se lleve esta pregunta a su casa. Si arrancáramos de nuestras vidas todas aquellas cosas que hacemos por pura rutina y tradición, ¿con qué de nuestra devoción verdadera a Dios nos quedaríamos? Si quitáramos de nuestra vida todo aquello que hacemos solo por pura tradición, por pura costumbre, es rutina ya. Quizás algunos ni estuviéramos aquí esta mañana, porque ya solo es rutina. Quizás algunos ya no ofrendaríamos ni daríamos nada a Dios, porque eso solo es rutina. Quizás las maneras en que servimos a algunos se caerían de un solo, porque es tradición, lo que siempre he hecho. Yo esta mañana quiero que pensemos por un momento en la vida de ese hombre llamado Leví, teniendo todo lo que podría desear, estoy seguro. pero sintiéndose tan vacío que cuando Jesús lo llamó, él no dudó en seguirlo. No dudó en ir tras él y se quedó con Jesús siempre. Y quiero que pensemos en él, porque ese hombre estuvo tan decidido y su convicción y su conocer al Señor fue tan fuerte que en su corazón estoy seguro que nunca se pasaba a volver atrás. Al igual que Pablo, ¿se recuerdan? Pablo en Filipenses dice: cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las estimo por basura, tal de conocer a Cristo. ¿Saben qué pasa con ellos? No volverás. ¿Sabe qué pasa con alguien como Mateo? No vuelve atrás, porque lo conoció de una forma en que no va a retroceder. La religiosidad no va a hundir su corazón, no los va a engañar la religiosidad, no los va a engañar el creerse mejor que otros. Cada día reconocen que lo necesitan. Y les pedía, pensemos en ellos, porque nosotros debemos de examinar nuestros corazones. Eso es lo que la Biblia dice: examinaos vuestros corazones. Y entonces ver qué cosas hago porque verdaderamente lo amo a Él. Qué cosas hago porque verdaderamente estoy agradecido con Él. Qué cosas hago en verdadera gratitud y honra al Señor. Y qué cosas he estado haciendo por pura costumbre. Si hay cosas que son pura costumbre, hábito y tradición, celebro de verdad que lo deje de hacer. Le ruego al Señor que nos guíe a dejar de hacerlo y que podamos reconocerlo a Él y aprender a darle a Él nuestra vida, pero verdaderamente desde nuestro corazón, en gratitud, en honra, en adoración, porque Él así se lo merece. ¿Les parece que oremos esta mañana?